Vamos a cerrar el programa de hoy charlando con con una amiga a la que vimos una sola vez en nuestras vidas. Nos cruzamos, yo personalmente, una sola vez y por un ratito, Euge ni siquiera una sola vez, pero bueno, la modernidad es así, nos podemos considerar amigos, entre comillas, con esta nueva categoría de amistad que implica quizás no compartir muchas cosas personales, pero sí algunos postulados importantes sobre cómo laburar en radio y con qué, desde qué lugar y desde qué ética. La tenemos en línea Marcela Pacheco, pocos minutos para charlar con ella, pero seguramente van a ser agradables. ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás? ¿Al aire? Estamos al aire, sí. Yo estaba gritando y digo que salí al aire gritando, ¿viste? Con esa... Bueno, pero vos sos así de hacer esas cosas al aire, de gritar también. Sí, me gusta un poco como esa cuestión de romper los esquemas, sí, ¿no? Sí. Ir corriéndolos. Sí, a los dueños de los medios a veces les rompes demasiado los esquemas. Y sí, es lógico, tiene su lógica, en pos también como de conciliación. Es como el vértigo que produce, es importante, yo lo reconozco, porque sí. No saber nunca para qué lado le vas a disparar y se le complica al otro, ¿no? Uh-huh. Yo siempre digo, para tratar de calmar, que siempre como que apunto para el mismo sitio, ¿no? Claro. Que es como la justicia, la verdad, ¿no? Basada una en la otra rotundamente, y esa a lo que insisto y no me voy a cansar de insistir, es a donde tenemos que apuntar los comunicadores y los periodistas en particular, ¿no? Con toda esa responsabilidad que nos toca. Uh-huh. Claro, vos, en realidad vos sos absolutamente previsible, los que son imprevisibles son los otros que siempre se andan cambiando de vereda. Sí, no sé si son imprevisibles. Yo creo que en algún punto son previsibles el ámbito de la política suele ser previsible, ¿no? Y el jefe, digamos, más en algún punto, qué sé yo, como encontrarse el equilibrio entre una cosa y la otra que debería encontrarse a la hora de trabajar como si fuera con compañeros, pero yo no me siento todavía identificada con compañeros en el poder, ¿no? Uh-huh. El poder es el poder y yo estoy abajo diciéndole, bueno, che, tenés que hacer esto, lo otro, porque esto está ahí, ¿viste? Ahora está bueno, son momentos como también un poco de como de redoble, ¿no? De que también se hagan un poco cargo de la responsabilidad y de las cosas que dicen también, ¿no? Uh-huh. Y entre ellas el fiasco que se come una cotidianamente desde hace años ya, ¿no? Pero que llega un momento que amaneces como hoy y decís, ¿qué pasa? ¿Viste cómo es esto del tema de la libertad de expresión? Yo estoy por rematar la casa, ¿viste? Y te quedás en una situación de mierda por cosas que decís. Si la obligatoriedad de liberar la palabra es básica para que crezcamos como país y dejemos esta cuestión de estar permitiendo el negocio que se hace con la noticia que te dan y la que no, de un lado y del otro, ¿no? Yo no tengo por qué dar paso, por eso los medios alternativos son geniales, pero alguna vez los medios alternativos, que era lo que yo trataba de hacer en aquel momento, hasta que duró, es que tienen que sacar la voz, todos tienen que tenerla, claro, de veras en un medio grande, y en el público, claro, es obligación, aunque sea milagroso, pero nosotros no somos ni Venezuela, ¿viste? Ni Cuba, y no lo digo desde, ay, que lo dice, ¿viste? Como si fuera que lo dice Haddad, no, con Haddad vos transaste, yo no, ¿no? Como ese tipo de cosas que decís, bueno, llega un momento que es obligatorio tener la actitud de exigencia para con el poder, porque nosotros no podemos manejarnos como si fuese un ejército, y de repente van tomando todos los sitios, todos los lugares con el argumento, sí, todo bien, niño, pero, ¿viste? tampoco me venga, no estamos en otras épocas, los ejércitos no me gustan, no me gustan las obediencias, no te digo que estamos a la altura de la anarquía responsable, porque ni en broma, pero yo me cansé mucho de como de la gimnasia, ¿no? Claro. Insisto en que nosotros como comunicadores y periodistas no damos pasos, yo no doy pasos, no tengo que dar pasos, yo siempre los pasos tuyos te los voy a cuestionar, porque para eso estoy, para tener un rol de fiscalizar, ¿no? De, como te debería tener la justicia, digo que si bien tira y está buenísimo para el lado que a nosotros nos gusta y el gobierno da la sensación que también todo el tiempo, con toda su enorme ambigüedad, viste, de a veces países como extranjerizado que te dicen, pero no, todo nacional, ¿no? Como esas cuestiones que hay que charlarlas, no lo digo desde la mala intención ni mucho menos, pero ¿por qué vamos a seguir jodiendo con esa merda que significa como que determinadas verdades no se pueden decir porque no son convenientes? Claro. Es una cosa de loco, y sí, ya sé que es la miseria del enemigo, ¿viste? De la contra, que vos también le tirás cuando te conviene, y así ya llega un momento que no da para más. Sí. Y hoy amanecí con esa, decir, bueno, vamos a motorizar algo, ¿viste? Basta de llorar por los rincones. Contale. Te hicieron merda y no debe el poder hacerte merda mientras te deja ahí pedaleando en el aire y pensando que lo te digo, ¿por qué? Si ese lugar lo teníamos y existía como posibilidad, tampoco puedo invitar a todo el mundo, pero hablando del lugar que teníamos, un oyente, Enrique Farina, nos dice: dejé de ver el informativo del 7 de la noche cuando sacaron a Marcela y entró Alonso. Y bueno, Alonso encima, ¿entendés? Porque no es que me pusieron a otro que decir, y no es porque, bueno, sí, boludo, pero debe cobrar fortuna. Eso diciendo que fortuna está en el 9, está en el otro sitio. Hablemos las cosas claras. Llega un momento que, peor que decir, ¿cómo? ¿Qué soy, boluda? Pensaba yo. Y decía, está bien que te vas adormilando con el tiempo porque te hacen mierda, te pasan por encima, te borran, te desaparecen de todas partes. Decir que estás liberando la voz o esas cosas que uno no puede decir. Toda la gente que fue testigo y que se calla la boca de cuando no me dejaron hablar en las audiencias públicas, en el anexo del reputo Congreso de la Nación por la ley de medios relativísima, ¿viste? De libertad de expresión. Entonces, ¿no? Tengo la necesidad que todos deberíamos tener, sin pelear, ¿eh? Es como decir, che, vamos a charlar, si se puede hablar, de ponernos los pantalones largos, ¿viste? Ya, yo no quiero que el poder me diga qué tengo que decir, qué no, cuándo, cómo, ¿viste? Y por qué. Porque si no, las tranzas son interminables. Los curros que hay, los sueldos exorbitantes de los que son consecuentes con el poder, son, pero repugnantes algunos. Y bueno, ¿viste? A los otros medios yo no les puedo reclamar nada porque además no me echaron de los medios privados. Y al otro sí, porque no te dicen tanto, ay, es tu canal La Pendorcha, es el canal que manejo yo, diciéndote a algunos ofuscándolos y a los otros haciéndoles creer que estás así de su parte, de una forma, viste, inapelable e impecable. Y viste, eso no puede seguir siendo de esa manera. No sé ustedes qué piensan. El asunto es que hoy en Facebook aparece una página que dice que vuelva la Pacheco, y parece que hay mucha gente arengando para esto. Dice: saturados de la mediocridad de la medianoche, arengamos la vuelta de la Pacheco para que los noticieros logren tener algo que nos identifique y dejar atrás el cartón piedra a fin de ver y escuchar algo más parecido a un ser humano. Déjeme decir una cosa, porque son las 22 y supuestamente nosotros deberíamos terminar el programa acá, pero como también tenemos un costado así de romper con los esquemas, y tenemos una radio por internet, por la retaguardia vamos a seguir por las radios que replican este programa o por AM690, donde estamos saliendo en vivo. Si quieren llevarse, que se lleven, se van a perder buena parte de lo que sigue, que serán 5 o 10 minutitos más charlando con Marcela, si ella está a gusto y quiere hacerlo. Así que un gran abrazo a los que nos están escuchando hasta aquí, y a los que se quedan escuchándonos, le damos la bienvenida de vuelta para seguir charlando con Marcela Pacheco. ¿Vos crees en serio que alguien te va a dar bola y te va a llevar al noticiero del canal público hoy en Argentina? Pero depende, yo no sé si quiero, por eso era una mezcla. Siempre, a lo largo del tiempo, porque una también como humana, como todo, yo tengo familia, tengo mis hijas, todo el quilombo que se te arma alrededor cuando te quedás sin laburo y todo eso, ¿viste? es como complicado, pero me fui de la pregunta, para que se me acercó un gato, fuera. ¿Cuál era la pregunta que me hacías? No, la pregunta era si crees que alguien te va a dar, que algún funcionario te puede, porque, no, bueno, porque además pero son eso. Entre, porque muchas veces también me han seducido desde el punto de vista, te van tirando, te muestran, de vez en cuando apareces aunque sea de perfil y lejano, viste, en el escenario del 24 de marzo en Plaza de Mayo, que hablando de invisibilización no te ve nadie, porque pero te como que te invitan, ¿no? Como para que vos, porque es difícil también, ¿qué vas a poner? Yo me pongo en el lugar y ponete vos. ¿Qué vas a decir? Ah, no, que le voy a dar el lugar a la mía esta que dice lo que se le canta. Y no. No lo veo factible tampoco. No lo... o sí, a lo mejor sí. A lo mejor lo ven y dice, dale, loca, ven. Y si todo el mundo me conoce, viste, sabe para qué lado tiro. Por más que han querido presentarme y algún ignorante me ha dicho, basta gorila, decir, si de verdaderamente insuflan para el lado que dicen, deberían recontratarme, viste. Encima, me obligaron a firmar un acuerdo que era de cuarta, con promesa de continuidad laboral, que nunca fue, digamos, eso hablando desde lo laboral, ¿no? Pero si yo pido permiso al poder para reingresar, ¿cuál es la gracia? Uh-huh. Suponete. Por claro. Eso, no sé, está el tema este de las firmas que yo decía, ay, bueno, vamos a ver cuánta gente, tanto aguante que te decían, no cambie nunca, porque la gente también te tira esa, ¿eh? Sí, claro. No cambie nunca, gente... a ver, loca, no cambie nunca, te decían por la y decís, boluda, te quedás ahí solo, ay, ¿dónde se metieron todos? Cuando te cortaron la cabeza se borra todo. Ahora es más fácil, ¿eh? Ahora pones me gusta y chau. Ahora pones me gusta y te vas. Y ya directamente con ese acto quizás cumpliste con tu conciencia, pero después la que se queda yendo al frente es otra persona, ¿no? Y sí, bueno, pero es así. A veces justamente no hay conciencia porque además contás con el karma grande que a veces, viste, eso depende de lo que quiera cada uno, pero el de ser como persona que trabajó en la tele, y entonces existe un montón de prejuicio al respecto, ¿no? Uh-huh. Porque encima te tenés que comer como ese garrón de si querés ser protagonista, de si querés hacer no sé qué cosa, de si no sé qué, el resto se pone miserable, ¿viste? No te comparte, no dice nada, digamos. El dolor que me ha producido a mí a lo largo de todo este tiempo que nadie me nombrara al aire, no tenés idea, humanamente te estoy hablando. Claro. Esas cosas te inhabilitan, te hacen sentir una cosita, viste, quedas ahí en un rinconcito apachuchado, porque y decís, ¿a quién se lo vas a decir? Y en algún punto, ponele, fue una locura lo que pasó, alguna vez lo conté, fue una locura el cruce que yo tuve con esa mina, Ana de Scalon, la mujer de Bonazo, mina a reivindicar, obviamente, que esa es otra deuda que tiene el gobierno nacional, con una mina que no se curró nada, no había antecedentes, yo casi te diría, uh-huh. En que era él, y contra viento y marea te tiraba... viste, ay, Telesur, ahora te pone ahora las cosas que van valorando, ¿sabes? La mina cómo se le complicaba para forzar ese tipo de comunicación alternativa, después cuando liberas la guita, entonces está todo bien. Bueno, seamos coherentes, vamos a la cosa más coherente con lo que se dice, digo claro. Yo, ¿viste? Con la iglesia alternativa, digamos, ¿no? Con los derechos humanos, que esa cosa más blanda que está buenísima, con la garrea al mando y todo eso, hay cosas que son maravillosas, pero, ¿viste? No sigamos con el mismo curro y mucho menos con injusticias y con acallar voces. Claro. Yo no tengo que esperar que digo ahora chicos de 30 y pico de años, suponete que son los de la Cámpora que manejan el noticiero del 7, que me vengan a decir ¿qué tengo que decir? Uh-huh. ¿Viste? Pues si vos sí. Querés muñequitos, y yo, a mí se me da por defender el canal público, ¿viste? Llega un momento que tengo ganas de que, che, si somos grandes, ya seguimos todavía con esa cosa de la polarización de la noticia y seguís con la misma historia, uh-huh. Vamos a charlar un ratito, ¿no? Che, ¿qué ves y qué escuchás? De todo. Soy muy curiosa, así como básicamente, miro... Pero te imagino puteando ante la tele, por ejemplo. ¿Me imaginás? Sí, puteando ante la tele, digo, enojándote, dialogando con el que está del otro lado, por ahí armando una noticia de un modo que vos no... Sí, no estás... digamos, Ya no, a veces me resulta como todo tan obvio, sé lo que va a decir uno, qué es lo que va a decir otro, a quién van a invitar, como que ya sabes más o menos cada uno para qué lado tira, ¿sí? Hay algunos, qué sé yo, programas políticos, miro mucho, me ha puteado la familia a lo largo de la historia, como bastante, miro mucho los programas de como de coyuntura, los de 6, 7, 8, obviamente lo veo, porque es... O lo hago zapping a veces cuando me embola y digo, no, están como en mucho, pero sí para ver en qué están, están con lo de papel prensa, te vas bajando y viste a ver a quién invitan, esas cuestiones que te van mostrando para qué lado va el poder directo como del programa. Y después, miro, qué sé yo, programas de entrevistas me gustan como mucho. Cuando hay coyuntura, sí, me gusta ver en qué está cada uno, viste. Claro. ¿Qué sé yo? Sí. ¿Y final del juego? ¿El qué? ¿Final del juego lo escucharías si no lo hicieras? Y sí, lo escucharía. Y sí, lo escucharía. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué? ¿Y por qué hay, qué sé yo? ¿Por qué hay alguien que me escucha despojado? Digamos, eso, digamos, yo escucharía eso por eso, no ni por producción, ni por nada, ¿viste? A veces estoy como tan... que son esas cosas que me cuestan, porque y después de haber estado tanto afuera de los medios, más, porque al principio de final del juego me agarró, tenía una fobia, que decís, ¿qué quieren de mí? ¿Qué es? ¿Viste? Que estaba ahí como re paranoica y fóbica, ¿no? Entonces, como a ver, como en carne viva, una cosa así, que de vez en cuando, ¿viste? Me pasa, en la medianoche, o era la trasnoche cuando empecé. Claro, era de lunes a viernes. Pero sí, de lunes a viernes. Uh-huh. Básicamente como por eso. A veces trato como de... porque digo muchas cosas, qué sé yo, porque me invito a hablar de la justicia seriamente, no obstante, viste, con lo que puedo, como remando, pero siempre desde lo profundo, como que las cosas no son... nunca porque sí, así como cuando es temático, cuando hay determinado invitado, cuando toca alguno, viste, que de repente no tenés como mucha producción cubriendo, te viene gente, personas, seres que, viste, con los que me encanta charlar, porque uh-huh. Porque es franco, básicamente, lo escucharía. Uh-huh. Bueno, Marcela, te agradecemos estos minutos de charla. Te agradecemos también las veces que al aire en tu programa por las 7:50, los sábados y domingos de 22 a 1, rescatás algo de lo que hacemos nosotros, porque sabemos que no garpa nombrarnos, digamos. Sabemos que si lo haces, lo haces porque te parece lindo, sí, claro, lo que hacemos, vale. O cosas por el estilo. Y sobre todo, lo valoramos después de esto que estabas diciendo vos de lo complicado que es para vos, por ejemplo, escuchar casi que, o no escucharte en boca de otros colegas a través de los medios. Entonces, claro, y sí, viste. Da como un doble valor a estar allí en tu boca siendo nombrados. Así que... No, hermoso. Además una da como tranquilidad eso, y además con ese nombre, el de la... De la retaguardia, viste, te hace sentir... ¿Pero por qué te gusta tanto el nombre? Bueno, a ver si vuelvo al 7, los invito. Y los renombro. ¿Qué te gusta tanto del nombre que te llama la atención? Lo dijiste incluso en tu programa, que te llamaba la atención el nombre, que te gustaba, que y por eso lo repetí. Porque te cuidan de atrás, ¿no? es una cosa que es fundamental. Nosotros decimos en nuestra apertura ahora que lo teníamos en los primeros años y de 8 años después lo retomamos. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Ajá, muy bien, claro, siempre van al frente. Los de atrás además empujan, es genial. La función de la retaguardia es fundamental. Bueno, un beso, nos estamos escuchando. Bueno, abrazos enormes para todos. Abrazo grande. Gracias. Bueno, ha pasado Marcela Pacheco por aquí. Nosotros nos pasamos 11 minutos de lo que es el horario habitual de nuestro programa. En algunos lados nos tuvieron un poco más de paciencia. Y no nos cortaron, nos cortaron bastante después. Los que nos están siguiendo por la retaguardia.com.ar, que se queden a escuchar el desbarranco. Al desbarranco ahora, si todavía no nos cortaron en residencia, se viene Liliana López Foresi, seguro que va, calculo que nos habrán cortado, si seguro estamos en la radio de Larga Robo todavía sonando, seguro estamos en La Negra, en las radios en las que quizás no hay tanto apuro por tomar la señal de otro, seguramente todavía nos estarán escuchando, y aprovechamos para mandarles un gran abrazo a todos. Chau. Chau.